aquel 12 del 7 que tu mano sostenía firmemente. Mil imágenes pasaban por mi mente, recordando todo lo que me cuidaste, protegiste y mal enseñaste. Y de un momento a otro, último respiro, dejándome tu vida entre las manos. Y por todo eso permaneces en el tiempo, que nuestros corazones mantienen firmamento entre tierra y cielo. Y al mirar afuera sueño con verte pasar con ese andar de dificultad, pero con el pecho de un valiente que no derribará jamás el olvido ni la muerte. Con su dura tempestad en tu alma se moría la frialdad, como un gusano se transforma en mariposa, se transformaba en bondad. Que tu buena forma de ser, tu humildad, la más hermosa y poderosa, con acciones tan preciosas como humanos de verdad. Que tus palabras mataban ironías y mentiras, enseñándome esta vida con mucho amor y poca ira, descartando porquería. Que tu palmada en mi cabeza tapaba mis heridas, calmándome el dolor, traspasándome tu sabiduría. Guía que me diste en tu existencia, como deber en mi conciencia. No debo olvidarte ni en tu muerte, ni pasado ni presente. Y el futuro me hará recordarte, nada ni nadie de mi mente podrá sacarte, mi corazón guardarte y al cielo yo mirarte, para que veas la semilla que en esta tierra tú dejaste, que crece fuerte con raíces que tú cuidaste, que mis ramas son alimentadas por tu savia, creciendo alto. No olvides que acá abajo sigue nuestro pacto, que las palabras que hablen mal de vos las conjugo en el acto. Y cuando en otra vida pueda verte, estaré feliz, mi querido viejo, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Hijo mío querido, hasta la muerte, hijo mío querido, hasta la muerte. Hijo mío querido, hasta la muerte, hijo mío querido, hasta la muerte. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.